quedarnos nuevamente con temas de actualidad local. Vamos a referirnos a la gestión municipal, a novedades que pueda haber. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Yo te lo voy a decir. Manuel Toro, que está en Madrid desde ayer. Ayer hablábamos en Cosa de Todos con Víctor Chávez y con Pepi Gloria Pérez, que junto a una técnico de turismo y el propio alcalde de Ubrique, bueno, pues están en Fitur, como decimos, desde ayer. Comentamos ayer con el Día de la Provincia un poco la participación y las gestiones que se iban a desarrollar, y también a lo largo de la mañana gestiones, imagino, bueno, pues con turoperadores, ¿no? Sí, exactamente. Ayer estuvo presente la presentación de la provincia y, vamos, ahí fue tan interesante porque estuvimos hablando también con empresarios del sector del turístico también, y hoy también pues tenía, después del trabajo que había hecho Maite durante este año, que había quedado con operadores también nacionales y con contacto de también operadores alemanes. Hemos aprovechado el día de ayer y de hoy hasta mediodía y ya tiramos para hoy. Contactos que lo que pretenden es ubicar a Ubrique como destino de esos tour operadores, ¿no? Para que lo oferten dentro de su oferta, valga la redundancia, dentro de su oferta turística como destino nuestra localidad, ¿no? Sí, este es un tema que hay que trabajar, ¿no? Bastante, ¿no? Tenemos falta de infraestructura, pero además no quiere decir que los tenemos, pues habría. Bueno, pues parece que tenemos algún problema con la cobertura, ¿eh? Como han podido comprobar. Sí, Manolo Toro. Ahora parece que sí, que recobramos el sonido. Bueno, vamos a intentarlo. La conversación desde Madrid con Manuel Toro, alcalde de Ubrique. Estamos refiriéndonos a lo que, bueno, pues están siendo esas gestiones, esas reuniones con tour operadores a raíz de lo que es la celebración de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que como cada año por estas fechas aproximadamente se celebra en IFEMA, en el recinto ferial de Madrid, hasta hoy viernes con presencia de profesionales únicamente, y ya durante el fin de semana, sábado y domingo, pues también abriendo las puertas al público en general. Ubrique, que en concreto está representado como en años anteriores dentro de lo que es el stand de la provincia y en el apartado, podemos decir, dedicado a la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz. Ayer ya les informamos que sobre Ubrique, pues por ejemplo, se están repartiendo diferentes folletos informativos, turísticos, y también se estaban regalando precisos esta bueno, pues muestras de la artesanía, de la industria marroquinera ubriqueña, pues también se estaban obsequiando en el stand de nuestra localidad, en el lugar, ¿no?, donde está nuestra localidad, en el stand de la Mancomunidad de Municipios. Sí, Manuel Toro, buenas tardes de nuevo. Sí, buenas tardes, Juan Carlos. Se había cortado la comunicación. Estamos hablando de la presencia de Ubrique ahí en Fitur, en concreto, bueno, de las gestiones, ¿no?, que estáis realizando con turoperadores para intentar que Ubrique entre dentro de su oferta turística, ¿no? Sí, hombre, el tema del turismo es otra tema pendiente en Ubrique, ¿no? Es decir, tenemos no solamente que vivir del artículo de piel, sino ir potenciando cada vez más el tema del sector del turismo y eso es fundamental, ¿no? Y pues mira, estos contactos hay que ir sembrando para posteriormente ir recogiendo el trabajo que se está realizando, ¿no? Porque allí, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar más de una hora larga con consejero delegado de hoteles andaluces con Encanto, un tal Estefan de Clef. Que precisamente conoce a Ubrique, le gusta la tierra y hemos quedado pues que va a visitar a Ubrique en estos meses y bueno, es cuestión de sentarse y poniendo esa piedra poquito a poco para que al final pues si al final conseguimos mejores resultados en el sector del turismo y hay que venderlo lógicamente. Sí, imagino que son contactos que evidentemente no traen resultados definitivos próximos, pero sí que al menos, bueno, pues se va contactando para que haya visitas en próximas fechas y se puedan recoger frutos más adelante, ¿no? Sí, claro, también, como digo, esta mañana también, a través del trabajo que había hecho Maite, pues con sus operadores también nacionales, pues hemos logrado también hablar con los operadores de Alemania, bueno, y hay que ir a esos mercados y hay que vender también, pues, nuestro pueblo, que el tema de la orografía y el enclave, pues, no lo tienen muchos pueblos de la sierra como el que tiene Wilson. Entonces, eso hay que potenciarlo y hay que ir mejorando también las infraestructuras que tenemos. En esta edición de Fitur Ubrique, que, bueno, sigue un poco la línea de años anteriores, contar con presencia dentro de lo que es el espacio de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz dentro de la provincia, ¿no? Sí, estamos en la Mancomunidad, están ahí todos los pueblos de la sierra presentes, nosotros tenemos ahí diferentes folletos de Ubrique, y bueno, la verdad es que el stand 5, que es el de Andalucía, está allí, estuvo hubo quizás menos relaciones comerciales, pero hoy, esta mañana, sí se ha notado que el pabellón de Andalucía está hoy con muchas más contactos comerciales. Está un poco pobre, los están en general de las 8 provincias, pero vamos, lo importante es venir y estar presente y tocar con aquellos contactos que vayamos logrando vender Ubrique también para el turismo. Pues hay que decir, además, lo comentábamos con el secretario de Empiel, que en el día de hoy y dentro de lo que es Fitur, en esas mismas instalaciones, bueno, pues Ubrique va a tener su presencia, su altavoz en un medio de comunicación nacional, en una emisora de radio nacional, Onda Cero, bueno, porque va a haber una entrevista por parte de Julia Otero dentro de su programa de la tarde, Julia en la Onda, a diferentes sectores, ¿no?, nacionales de la artesanía, y entre ellos pues va a hablar de la piel también, y va a estar presente, como decimos, el secretario de Empiel, ¿no? Sí, además, ya estaba hablando con él esta mañana, que venía ya de Ubrique para de Sevilla para Madrid, para al llegar aquí a Fitur, y ya le habían planteado, porque creo que es bastante interesante que se haga también esa entrevista, porque lógicamente se va a vender, pues, nuestro pueblo, tanto turísticamente también en la radio a nivel nacional, como también nuestro sector de la piel. Ya me lo había comentado, si había la posibilidad, no sé si podré entrar o son ya entrevistas que están planteadas. Pero lo importante es que él, en este caso, él venda el pueblo de Ubrique con sus cantos y con el turismo y el sector de la piel. Todo ello en relación, ya decimos, a lo que es la presencia de Ubrique en Fitur, modesta, evidentemente, como población pequeña, pero bueno, pues al menos estando presente, porque eso de contar con un stand propio es complicado, más en la coyuntura económica actual, ¿no? Imagino, ¿no? Hombre, un stand cuesta muchísimo dinero, ¿no? Como te digo, en sí, los stands que yo de otros años haber venido a Fitur tiene un pabellón entero a Andalucía, pero vamos, los stands no es lo que eran antes los diferentes pabellones de las 8 provincias, ¿no? Se ve que en este tema, pues, sí ha habido una disminución importante en cuanto a inversiones, porque también los precios son inversiones muy, muy altas. Pues eso, allí en Madrid. Aquí en nuestra localidad, lo cierto es que ayer, por ejemplo, fue día de mucha expectación en torno a esos trofeos que se pusieron. Los trofeos, el triplete de la Selección Española de Fútbol. No sé si os han llegado cifras sobre el número de personas que finalmente pasó por la ermita del San Pedro. Nosotros pudimos constatar que había colas que llevan hasta la plaza del Ayuntamiento durante toda la jornada. No sé si ya tenéis el dato. Sí, no, hemos estado hablando, de verdad que nos han enviado bastantes fotografías y no esperábamos que iba a tener tanta expectación, ¿no? La verdad es que fue todo durante toda la mañana, pues, desde que se abrió hasta las 7 y pico que estuvo abierto, y de verdad pasaron allí, según los datos de la federación, más de 3.000 personas. Sí, la verdad que en ese tema, pues, tenemos que dar las gracias a la Federación Andaluza de Fútbol, como también a la Federación Gaditana, y también el trabajo que ha hecho Pedro, el delegado de árbitros de Ubrique, y que también el ayuntamiento, lo que también dar también la gracia al trabajo que ha hecho el concejal de deporte, Víctor, que realmente ha trabajado este tema y bueno, hemos tenido la posibilidad de tener las copas y además a coste cero, ¿no? Porque ya me habían mandado algún mensaje a algún amigo de qué coste tenía, si el ayuntamiento había pagado X o no X, y el ayuntamiento no ha tenido para los ciudadanos ni para el ayuntamiento, ha sido coste cero, el ayuntamiento no ha pagado ni un euro en este tema para traer las copas y han sido las gestiones, como digo, de la buena relación que tenemos con la Federación Andaluza de Fútbol, la gaditana, y por supuesto, como digo también, dar las gracias al delegado de árbitros de Ubrique, Pedro, que también ha sido persona que se ha preocupado para que también saliese adelante. Yo pues, no tenía la oportunidad y me la perdí, ¿no? Quisiera haber estado ahí también, pero lo importante es que, mira, hemos tenido la presencia de las dos copas de Eurocopa y la del mundo. Espero que a los ubriqueños les haya dejado. Así que, bueno, ese dato podemos darlo de la federación, ¿no? Que te han trasladado más de 3.000 visitas, por tanto, ¿no? Sí, más de 3.000 visitas durante toda la mañana. Mm. Nosotros hubiese estado pues más tiempo, pero esas eran las condiciones y de mañana y tarde, porque también sé que hay muchos pueblos también de la sierra que lo están solicitando y no han tenido la oportunidad de tenerla como la ha tenido Ubrique. Pues hay que dar ese dato. Y otra cuestión, cambiando completamente de asunto, pero una cuestión de actualidad que nosotros hemos comentado aquí, sobre todo para bueno los usuarios, que en un u otro momento somos todos, al fin y al cabo, de lo que es el servicio, los servicios que ofrece Hacienda, la delegación de Hacienda, que ha cambiado su sede en nuestra población. ¿Entienden ustedes? Bueno, ¿por qué pregunta al alcalde por esto? Lo cierto es que hay un convenio, ¿no? Se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento y Hacienda, digo, para que se trasladaran desde su sede, en un edificio privado, hasta ahora, en la calle Doctor Zarco, hasta el edificio del Mercado de Abastos, las antiguas instalaciones de Provisa. Por tanto, hubo un acuerdo que ya anticipamos aquí hace unos meses y que se ha materializado desde el pasado lunes, porque ya ocupan esas instalaciones, todavía están, creo, de reforma, entre comillas, todavía ubicándose, pero sus puertas ya están abiertas en esa nueva sede del edificio del Mercado Abasto y los juzgados, ¿no? Sí, vamos, esto se inició también hace ya bastantes meses, porque la idea del Ministerio era pues recortar diferentes administraciones también a nivel andaluz. Estaban recortando también administraciones en localidades y pues hemos conseguido que en este caso la administración no se fuese de Ubrique. Y además también pues hemos llegado a ese convenio con el delegado de Hacienda. Hemos hecho un convenio con la cesión de los despachos que anteriormente estaba Provisa y más lógicamente en esa cesión pues ellos pagan su alquiler por la utilización de esos despachos allí. Lo que sí que nos comentaban los propios responsables de la delegación de Hacienda aquí en Ubrique, que no ha habido ningún tipo de alteración en los servicios que van a prestar, van a ser exactamente los mismos, el personal también se mantiene, lo que cambia únicamente es la ubicación, que imagino, eso sí, supondrá un gasto inferior si van a permanecer aquí en Ubrique con su sede. Imagino que bueno, ha habido se van a ahorrar con respecto a lo que pagaban anteriormente en alquiler, ¿no? Sí, no, allí en el sitio que estaban anteriormente sí pagaban un alquiler mucho más alto y en este caso, pues me digo, el convenio se ha hecho lógicamente con la gestión de la oficina, que es un servicio más que se da en el edificio de juzgado y ellos sé que están abiertos, están al servicio, están dando el servicio, aunque no tienen terminado todas las instalaciones actualmente, hablé con ellos y me dijeron que sí que estaban abiertos, que le faltaban determinar un poco el mobiliario, pero ya tenemos firmes de que Hacienda pues está ahí también ubicado en el edificio del mercado. Lo cierto es que en un par de plantas además se unifican ahí juzgados, Hacienda y el Servicio Provincial de Recaudación, ¿no? Sí, ahí hombre, no es lo mismo que una persona tenga que ir a diferentes sitios que en ese mismo edificio pues tenga todos esos servicios en un mismo edificio. Pues también una novedad que se producía a lo largo de la semana que queríamos comentar. Nos vamos a quedar aquí, vamos sin tiempo. No sé si algo más que añadir por parte del alcalde de Ubrique. Una vez terminamos este mediodía, vamos a tener aquí otra serie último de contactos y por lo menos, como digo, vender el pueblo de Ubrique y sembrando poco a poco nuestra biografía, nuestro pueblo y ser así de los hechos y sin duda hay que estar presente y además lo positivo, como digo, el trabajo que ha hecho Maite también durante todo este año, que ha estado haciendo contacto, como digo, con contactos operadores nacionales e internacionales también, y que esto puede ir dando sus frutos. También comentarte, pues, ayer en la presentación del stand de Cádiz, tuve la oportunidad también de hablar con Teófila, que ya habíamos hablado con anterioridad, ¿no? Porque quizás es un tema que ya se tenía que haber terminado, pero estamos ahí tratando ya de resolver y que Ubrique, con una sesión que haría el Ayuntamiento de Cádiz, poder tener un stand allí en Cádiz, donde estaría representado el sector de la piel, y aprovechar también un jardín que sería la Diputación, también una oficina vendiendo nuestro turismo de Ubrique, teniendo en cuenta que la cantidad de cruceros que en este año se plantean en Cádiz, pues está por lo menos presente y está dando información al turista que también está llegando a través de los cruceros por Cádiz. Pues con ese último dato nos vamos a quedar. Lo dicho, Manuel Toro, alcalde de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.